glorioso, Padre Santo Eternal, guerrero es Él, nuestro comandante, marcha a nuestra frente, seguro vencedor. Jesucristo y su autoridad no pasarán, por siempre el líder será. Marchemos ahora con Cristo y su ejército, nuestro Rey y Señor. Poderoso Dios, victorioso, Padre Santo Eterno, guerrero es Él, nuestro comandante, marcha a nuestra frente, seguro vencedor. Poderoso Dios,